Música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento están escuchando este programa. Sí. Ojalá que sea ya en un momento en que esté lloviendo, porque es música ideal esta para escucharla. Música en la tarde, invernal. Para escucharla, sí, así, música invernal. Ojalá en cuarentena. Sí, sí. Y la estamos haciendo, claro, ojalá tengan influencia humana para que claro. Puedan estar obligadamente en sus casas. Y escuchando folky otoñal para... Te tomas un papel de panadol y se acaba el rollo. Claro, claro. Bueno, esta segunda parte está dedicada a músicos un poco más oscuros, un poco más alternativos, redescubiertos con el paso del tiempo, y que igual creo que demuestran una gran calidad. Sus obras merecen, claro. Y de hecho así lo hacen, merecen una gran atención por parte del público y la crítica actualmente. Eso va a ser para empezar nuestro programa, pero igual vamos a colocar todavía algunos clásicos que nos quedan pendientes de la cita anterior. Bueno, entonces vamos a ir con tres músicos redescubiertos de esta escena folk. Primero con Linda Perhax, ella ahora es dentista, pero afortunadamente fue redescubierta y la encontraron por ahí varios de los músicos folk de moda, en boga actualmente. Ella editó un disco en el año 69 o 70, que se llama Parallelograms, y en este disco ella desarrolló una propuesta que es bastante ácida y algunas cosas cercanas a Joni Mitchell. Después seguimos con Gary Higgins, otra joyilla, pero... joyita perdida de la escena folk norteamericana. Él desarrolló una propuesta muy cercana a lo que es David Crosby y todo ese colectivo de California. Y cerramos con una musa folk que ya lleva varios años recuperando adeptos. Ella es Judy Seal, de su primer disco, el homónimo del 71, este disco del mismo año del Blue, con la canción Lady O. Bueno, ella es absolutamente incomparable, así que los dejo para que disfruten esta primera triada de este programa. Spiral. start, my heart just rolled and flowed. I've seen where still somehow my love for you grows. So on my heels, canciones muy especiales las que acabamos de escuchar, como que dan ganas de escuchar el contexto completo de la obra. Y hacer los discos. Son discos de obra, parece, de obra. Sí, más. Entonces, todos tienen su obra. En todo caso, por si se nos pasa algún detalle de canción, algún detalle de fichaje, esto va a ir, toda esta información va a ir en el insert que tenemos dentro del programa. Cuando presentemos el programa van a encontrar toda la información que necesiten, si sobre fecha, músicos, en fin. Les interesa escarbar en algunos de los músicos que estamos presentando que ustedes no conozcan mucho. Ahora vamos con otra trilogía de músicos oscuros, y la iniciamos con uno de los quizás más oscuro y sombrío personajes. Pero un hombre que ya es bastante conocido en esta época. Oscuro me refiero no a los desconocidos, sino a la profundidad, claro. Que es un personaje que tuvo un triste final, como muchos de esos músicos que llegan a esos límites de expresión. Nos referimos a Nick Drake. ¿Con qué tema esta noche estamos? Nick Drake con el tema que abre su primera gran obra y su primer disco, Five Leaves Left, el tema es Shallow Song. En el lado más sombrío y... Sí, y pero un folk que a pesar de su lo que me hablas del nivel de oscuridad o de tono sombrío... deriva también un poco del folk que ya delineaba Donovan, en la parte más melancólica de Donovan, y yo sí, creo que hay guiños de lo que ese sentido, esa dulzura dánica. Y después seguimos con otro descubrimiento tuyo que... Sí, es un descubrimiento tardío de mi parte y un tributo también, porque hace muy poco tiempo él falleció, a fines del año 2008, falleció David Graham. Según Bert Jansch y Donovan, el auténtico pionero del folk británico, primer tipo que estuvo trabajando con jazz y algunas otras músicas, las músicas originarias de la isla, y lo vamos a tributar con la canción Living Blues de su primer disco, y cerramos con Kaleidoscope, la banda, o sea, sí, californiana, esta banda que hizo discos bastante irregulares, pero queremos rescatar algo de su primer álbum. Es un grupo que mixturó, no sé, cosas del Medio Oriente, country, música como el cajún, en fin, otros sonidos. Y así vamos entonces con esta triada en música eléctrica para la mente y el cuerpo.

I laid down on my pillow and cried myself to sleep. Said I laid down on my pillow, well, I cried myself to sleep. I hate to leave you, baby, when I love you so sweet. Coffin coming, well, right through my front door. Said I'd rather see my coffin coming right through my front door than to hear you say that you don't want me no more. Whoa. Seguimos rumora entonces con otro de los exponentes de la familia, de esta familia que hemos hablado, esta cofradía Crosby, Stills, Nash & Young, con un disco solista de David Crosby, que en forma personal considero una de las grandes joyas de toda esa camada de discos de esa gente. Es un disco bastante introspectivo y muy personal, debido a las crisis que tuvo David Crosby por el abuso de drogas y alcohol y todo eso. Todas sus bolas mentales, sus que problemas tuvo emocionales. Claro, las volcó en este disco, si solo pudiera recordar mi nombre, donde cada canción ataca un aspecto de su ser interno perdido de aquella época, y que reflejó un ser muy intenso y de canciones muy complejas y muy atmosféricas. Y aquí obviamente participa todo el mundo. Aquí está Neil Young, está Johann Sebastian Mastropiero también. No, ellos no fueron esa vez. No, Johann Sebastian, perdón. Se perdieron en el camino, pero hubo una playa de músicos que participaron en la confección de estos discos que realmente aportan una solidez musical y reflexiva. Y continuamos. Continuamos con Gordon Lightfoot, un cantautor canadiense, más o menos contemporáneo a Neil Young y a Joni Mitchell. Él estuvo en Estados Unidos y sacó varios discos interesantes durante los 60. Una vertiente folk, yo diría, un poquito más gentil que no sé, que otros músicos como, no sé, como Dylan u otros folk singers de la época. Pero una canción muy, muy interesante que se llama The Way I Feel. Y cerramos entonces con el gran maestro Havens, ¿no? Richie Havens, que viene del mundo del Greenwich Village, del mundo del folk más político, quizás. Contestatario. De principios de los 60 y que se abrió paso disco a disco y se permitió excursionar después de los 70. Aquí lo presentamos con una canción de los Beatles que le hace una versión muy hermosa que justamente manifiesta las características del folk. Thank you. like a tall oak tree, alone and crying when the birds have flown and the nest is bare. Now woman, Lord, is like a young bird, and the tall oak tree is a young man's heart. Among its boughs you'll find her nesting when the nights are cool. She is warm and dry. Your coat of green, it will protect her. Her wings will grow, your love will too. But all too soon, your mighty branches will cease to hold her, and she'll fly from you. Like years since they've been there. see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Oh, here goes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Here comes the sun, here comes the sun, here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right, it's all right. No, no, no, no, no, no, it's all ya pasaba entonces Richie Havens, uno de los grandes exponentes del folk del Greenwich Village. Y ahora nos quedamos en Norteamérica, seguimos con esta nueva triada y hablamos de, en este caso, de Tim Harding, uno de los músicos más personales de la escena del folk de fines de los 60. Vamos a escuchar algo de su primer disco, esta música tan emotiva, tan desgarrada y tenue que tenía a su vez Tim Harding. Después nos damos un salto importante en términos también, sí, a mostrar uno de los grandes exponentes chilenos de sí, la corriente, qué decirlo, lisérgico, profundo, existencialista, Antonio Smith, con un saludo por temporada, don Antonio, que tuvimos suerte de conocerlo personalmente, y un músico que igual ha evolucionado mucho dentro de su concepción de música, está en otros motes más electrónicos ahora, vanguardista como siempre ahí, se ríe mi amigo acá. Salto cuantitativo, no siempre hacia adelante. No sé, pero es otra dimensión donde se puede estar, yo creo. Y él ya en la época ponía en sus letras cuestionamientos bastante personales y profundos de su pensamiento. De su álbum, Congregación Viene, escucharemos... El arrebol. El arrebol de las flores. Sí. Y cerramos, después de nuestro gran amigo Antonio, con Fred Neil, otro exponente de la escena del Greenwich Village, amigo de Dylan y de varios más. Y él también desarrolló un folk que se vinculaba bastante al blues y un poco al country. Vamos a destacar algo de su primer disco del año 67. Les cuento para los que no lo conozcan que él es el compositor de Everybody's Talking, la famosa canción que hiciera Harry Nilsson y que aparece en la película Midnight Cowboy. Así que nos quedamos con Fred Neil, algo de su primer disco, aquí en Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo. Thank you. I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Could you have my baby? burned my fingers on the coffee pot. Toast was cold and orange juice was hot. I should start over, but you know I'd rather not. Same thing gonna happen again when that's back in. You know, last night as I was walking down the street, whistling the blues to the tapping of my feet, some old cranks called the cops on the beat. It'll happen every time, every morning when I get up. I miss my connections and I'm late for work again. You know they'll drop, they'll drop the atom bomb the day my ship comes in. I'd just bet a nickel cause it get paid off in yen. Somehow you just can't win, and that's a bad game. Same old melody keeps on bringing back those blue memories. You know this evil feeling's gonna be the death of me. Think I'm going out of my mind every morning when I get up. I put my fingers on the pot. Toast was cold and the juice was hot. Should start over, but you know I'd rather not. Same thing again, that's back I'm in. Ah, that's kind of back I'm in. I'll never get out of these blue clouds, cause that's back I'm in. Para terminar este sombrío programa que nos ha quedado un poco... Un escabroso programa. Sí, nos damos cuenta que en realidad juntamos el hastío contemporáneo gente en el folk. Gente con muy malos finales. Claro, entonces vamos a terminar de la misma manera. Sí. Vamos a partir con J.K. & Company. Un descubrimiento tuyo. O sea, que te arriesgaste a traer sí, vi una carátula, a estos pagos. Una carátula bonita, extraña, de un disco de 60 que no había escuchado. Y me sorprendió este músico joven, 16 años tenía aproximadamente cuando grabó este disco confesional, muy romántico. Nunca más repitió la experiencia, así que creo que lo dejó como testimonio. Y no le gusta mucho reconocer que hizo ese disco. J.K. con una dolorosa canción que refleja toda la atmósfera que él vivía por una pérdida amorosa. Y continuamos con... Bueno, con un nombre importantísimo de la escena, Leonard Cohen. Ojo, Leonard Cohen está volviendo a tocar después de casi 10 años, está tocando en vivo nuevamente. Por ahí en algunas revistas sus conciertos han sido evaluados como los mejores del año. Y del Gran Bardo vamos a escuchar algo de su tercer disco, del Son of Love and Hate. Y vamos a cerrar con Caetano Veloso. Caetano Veloso, este disco que hizo en el momento que partía al exilio, grabado a la rápida, terminado dejó, a creo que dejó las maquetas, claro, solamente, no, sí, después se le agregaron otras. El productor ahí hizo, Ruggiero Duprat, hizo una joya de disco en el exilio, de su álbum Blanco del año 69, sí, cuando parte a Inglaterra, a su exilio doloroso, del cual van a emanar sí, otros discos también igualmente. Esta canción tiene una historia muy interesante que se llama Orso Argonautas, y en esta canción en el fondo lo que él desea es que que la dictadura brasileña sea alguna mente abducida por algún lugar, alguna mente alienígena, para que Brasil pueda vivir libre nuevamente. En el contexto que estamos hablando del Brasil, de golpe militar y todo, claro, el cuento, y Brasil la represión. Fascista. Claro, que fue uno de los primeros países que sufrió ese tipo de represión política. Esa fórmula nueva, del nuevo trato americano que le dio a América Latina durante la primera mitad de los 70. Y eso para cerrar este capítulo. Estamos dándonos cuenta que nos quedaron algunos temas pendientes, así que estamos obligados a hacer un tercer programa. Capítulo. Así que los que están esperando rock, esperen un ratito porque vamos a quedarnos en los ambientes psicodélicos folk por un rato. Varias claro. Semanas. Nos vemos entonces en el próximo programa con esta tercera parte de este recorrido que hemos hecho por el ambiente psicodélico folk. Así que estén bien, chao, un abrazo y nos vemos en el próximo programa. The days pass so slowly, since I don't have you, my nights, they are so thank you. step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. Pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. Begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when. Dress in those rags for me. I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved. It is your flesh that I wear. O dia, o mar, meu coração. bassin ou Porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers.